Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Tengo una idea. Jueves 28 de junio, abrazo al hospital El Cruce Florencio Varela. Y esto implica hacer recortes en las prestaciones. Cada prestación que nosotros nos brindemos va a dejar a una persona sin posibilidades de resolver sus problemas. Nosotros no podemos aceptar pensar en que tenemos que trabajar en función de un recorte presupuestario. Nuestro sentido de existencia tiene que ver con la comunidad. No podemos pensar en que tenemos que elegir entre una u otra persona. Y por eso convocamos a la comunidad. La salud es un derecho humano. Por lo tanto, la salud no se negocia, la salud no se toca. Cuando en salud hay restricciones presupuestarias, eso equivale a la muerte. El 40% de recorte en el hospital es directamente destruirlo al hospital. Es indispensable en el lugar y esta pueblada lo está marcando. El abrazo manifiesta el cariño, el apego, también la decisión de cuidarlo. Entre todos cuidamos lo que tiene valor, lo que queremos. Soy mamá de Dayana Acevedo. Ella tuvo una ACV hemorrágica. Dijeron que tenía una muerte cerebral en el hospital Mi Pueblo. Derivaron al hospital del Cruce. Acá le salvaron la vida. Yo, mi hijo, le salvaron la vida acá porque tuvo un accidente de moto y no tenía posibilidades de vida y acá se la salvaron. Yo tengo un programa de trasplante renal porque estoy en diálisis. Entonces, todo se prolonga. O sea, para uno es una incertidumbre cuando para mí parecía ser una solución a corto plazo. Ya tenemos conectada telefónicamente a Silvia Cochen. Ella es doctora e investigadora también del CONICET. Nos está escuchando. Silvia, te habla Nico Rosales, de este lado, y me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola. Queríamos con este audio de introducción repasar una jornada histórica en esta especie de pueblada, resistiendo el recorte que se intentó realizar en un 40% del presupuesto del Hospital El Cruce, que es de muchísima importancia. ¿Qué tan importante es el hospital en ese lugar de la provincia de Buenos Aires, Silvia? Bueno, en realidad no solamente en ese lugar de la provincia de Buenos Aires, en realidad es uno de los hospitales de mayor complejidad, o de mayor complejidad que tiene la Argentina, y está cuarto en Latinoamérica. Hay prácticas que hacemos en ese hospital, en el único lugar que se hacen en toda la región. Y además, y el valor agregado de que es un hospital público, o sea que cualquiera que lo necesita tiene derecho a esa atención. Claro, ¿y qué pasó la semana pasada? Porque no muchos medios de comunicación no lo han reflejado, y nosotros queremos destacar que lo que ocurrió, porque fue muy grande el acompañamiento de la comunidad, ¿no? Sí, la verdad que fue una experiencia, como ustedes decían, recién histórica, porque nosotros convocamos a partir de una información desde las autoridades del hospital que ya fueron echados, de que iba a haber un recorte del 40%, lo cual significa que cierre el hospital, porque no se puede sostener nada, ¿sí? Y que pensaban que lo iban a manejar en forma así, casi en secreto, y se manejaron de manera absolutamente autoritaria, como se venía manejando siempre, por otro lado, ¿no? Y bueno, frente a esta medida, convocamos en una asamblea que fue masiva, y esa asamblea se propuso hacer una divulgación en todos los medios, al mismo tiempo llamar ese abrazo simbólico que se hizo el jueves pasado, que también fue realmente impresionante, porque quedó clarísimo que el hospital es de la comunidad, el hospital es de los pacientes, el hospital es de los trabajadores, que no se toca, ¿no? Y entonces, después de esa asamblea, el mandato de la asamblea fue decir que no íbamos a aceptar de ninguna manera esa reducción del presupuesto. Estuvimos recibidos también a la tarde por el Ministro de Salud de la Nación y el Ministro de Salud de la provincia. Y lo que se acordó de esa reunión fue que se nos informó, bueno, que no se iba a hacer la reducción del presupuesto y que se despedía a las autoridades. Y hoy, todavía saboreando la gran victoria, hicimos una asamblea que fue también masiva de trabajadores y trabajadoras del hospital, y en la asamblea se leyó un manifiesto donde dejamos claramente expresado lo que es el objetivo de ese hospital para evitar que ninguna autoridad nueva que llegue no tenga en cuenta los objetivos del hospital, lo que pensamos los trabajadores. Y bueno, estamos ahora expectantes de cuáles son las autoridades que se van a convocar. Por otro lado, estamos en estado de asamblea para que se cumpla con los mandatos esenciales que tiene ese hospital, ¿no? Silvia Graciela Carballo te habla. Bueno, en primer término, felicitarte y en tu persona a todos tus compañeros por este triunfo, porque no es... No es fácil ganarle la pulseada a los recortes y demás. Y en segundo término te quería preguntar, aunque vos parcialmente ya lo has dicho, había un problema, un retraso en la entrega de insumos, de hecho se habían postergado algunas cirugías de alta complejidad y demás. ¿Esto estaría en vías de solucionarse, de poder ponerle fecha a las intervenciones pendientes y demás, digo, para los pacientes? Bueno, en realidad, la verdad que hubo algunas situaciones así como estás mencionando, no es lo que marcó lo que estuvo pasando, justamente por eso fue la alerta y la lucha y decir que esto no se aceptaba, ¿no? Y si bien es cierto que se empezaron a notar algunas situaciones y dificultades, lo más importante es que esto no se llegó a concretar y que ahora estamos todos muy alertas para que no se concrete, ¿no? Sabes que escuchándote me gustaría que nos comentes esto que nos decías de la asamblea el día de hoy, ¿cuáles son los puntos más destacables en esto que decías del quiénes son y qué hacen en el hospital? Yo puedo hablar más, no sé, más cómodamente desde mi experiencia. En el hospital, además de ser un hospital de alta complejidad, es un hospital que desde hace 2 años aloja una unidad ejecutora del CONICET, de ciencias, se llama así, sistemas complejos que yo dirijo, yo soy investigador del CONICET, y que estamos haciendo ahí investigación de primera línea en el mundo. También es una investigación que se aplica directamente en el paciente, ¿no? Lo que se llama ahora medicina, investigación traslacional, que se puede trasladar al paciente inmediatamente. Bueno, para nosotros por ahí es un lujo poder trabajar ahí, claro. Es un honor, también estamos orgullosos. Y creo que esta sensación que yo tengo también la tiene, a ver, la gente que trabaja en terapia neonatológica infantil, que sabe que salva vida a bebitos, a niños que no se salvan afuera, le pasa a la gente que hace trasplantes, le pasa a los cirujanos que hacen cirugías especiales que no se hacen en ningún otro lugar, porque en salud cuando hay restricciones es la muerte. En investigación, que es gravísimo lo que estamos viviendo, como investigador de CONICET, hay una restricción terrible. Y también el jueves se acercó muchísima gente, muchísima. Era conmovedor escuchar los testimonios, ¿no? Sí. De las pacientes que decían, acá me sentí, no sé, bueno, de aquellos que decían, acá me salvaron la vida mía, mi hijo, mi familia, pero también hay muchos que decían cómo me sentí respetado y tratado. Esto que es una cosa elemental que tenía que estar en todos los servicios de salud, también sabemos que no están. Sí, es interesante. Además, en un gobierno que tenemos ahora donde hay un gran marketing de desprestigio a todo lo público, ¿no? Uh-huh.

si nunca las leen? Entonces, claro, se fue dilatando, las horas pasaban, esto se seguía leyendo, hasta que al final, cuando ya no dabas más de frío y estábamos un poquito más dispersos y demás, y con menos atención, se te concluye con esto de la absolución. Uh-huh. Realmente fue un mazazo, fue un golpe muy fuerte. Bueno, yo creo que lo circuló mucho en los medios, realmente la entereza y la valentía y la claridad de Laura, de su madre, fue impresionante, hablándole a los policías, diciéndole que ellos no tenían que estar reprimiendo, que ese no era el lugar. Bueno, la familia dando ánimo a nosotros, digamos, fue muy fuerte. Hasta que finalmente hubo una represión, tiraron gases y balas de goma y nos fuimos dispersando en relación a esto, a esta agresión. Y bueno, y lo que yo creo es que lo que ayer vivimos fue la violencia del Estado con todas las letras. La violencia del Estado que libera, digamos, a un torturador, violador y asesino, la violencia de la policía hacia quienes nos manifestábamos y la violencia que nos deja la impunidad. Esto pasó acá. Hora libre. Uno de los temas que queríamos tratar en el día tiene que ver con el caso de Kiki Lescano, un joven de Lugano que un 8 de julio hace 9 años era asesinado por el policía Veiga, que decidía tomar juicio y decisión sobre la vida de Kiki, para luego, con todas las complicidades del Estado y de las fuerzas de inseguridad y de la justicia, intentar hacer desaparecer el cuerpo de Kiki. La familia luchó, lo denunció, prontamente pudo encontrarlo, con la lamentable noticia de que Kiki había sido asesinado. Y bueno, su familia viene peleando desde hace 9 años y bueno, a pronto de cumplirse estos 9 años que se cumplen el 8 de julio, estamos en comunicación telefónica con Angélica Urquiza, la mamá de Kiki. Angélica, buenas noches. Matías, Rodrigo, te saludamos. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Bien, bien. Ángel, te llamamos para saludarte, para el acompañamiento aquí desde la radio, desde Hora Libre. Todos los años tratamos de estar acompañando desde este lugar con la comunicación para ayudar a la difusión y a seguir pidiendo justicia por Kiki. Y bueno, preguntarte un poco cómo viene la actividad del domingo, cómo están ustedes. Bien, venimos con la actividad. Ustedes saben mucho lo que es de la actividad y lo que lleva a hacer, porque se mezclan un montón de cosas, pero venimos bien. A veces te agarra un poquito de angustia, a veces parás, seguís, y bueno, venimos con la actividad para hacer una jornada, más que nada, una jornada cultural, social, y reflexionar en todo lo que viene pasando con esto, ¿no?, de la injusticia que tenemos. Y bueno, ese es el motivo porque al cumplirse los 9 años del asesinato de los chicos, porque ese día no solo mataron a Kiki, sino mataron a Sergio Blanco, sí, que también estaban juntos con Kiki. Así que estamos así con todos los preparativos, ¿no? ¿Esto va a ser el domingo a partir de las 14? No, a partir de las 12 del mediodía, con una olla popular para, bueno, compartir ahí con los vecinos, con todos los que vengan. Ahí empieza la jornada, ¿no? Empieza la jornada con la olla, después sigue la jornada con una batucada, que vienen, bueno, un grupo de chicas a tocar, y bueno, después ya empieza toda la actividad, ¿no? Que es banda, actividades para niños, buffet. Más que nada también es el tema de poder, todos los familiares, de poder tener un espacio. En la radio hay un espacio que, bueno, hablan los familiares directos de Kiki, Después estaríamos hablando familiares víctimas de Gatillo Paz y después familiares víctimas de acá del Estado, que bueno, tenemos a Matías, que lo dejaron morir en el centro de salud y no lo quisieron atender, en el centro de salud de acá de Lugano, y en el 28, y entonces también está todo eso. Y bueno, así es toda la tarde para poder estar en familia con vecinos, militantes, como decíamos, venimos peleando una lucha para que pueda ser que haya un juicio justo, pero no lo tuvimos. Y bueno, como vos una vez me abrazaste y me dijiste, Ángel, la condena social la va a tener, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer en la calle, con eso, con las actividades, con recordarlo, y bueno, vamos por eso. Esa condena social que no los paraliza a nosotros como este pedido de justicia, ¿no? Como estar en el barrio con los vecinos. Angélica, recién planteabas en todo tu relato que el domingo también se van a acercar familias víctimas de Gatillo Fácil. También planteaste recién esta lucha que no cesa en busca de la condena social, entre otras cuestiones. Y en este marco me gustaría preguntarte cómo va la movida de cara a una nueva marcha contra el Gatillo Fácil que se va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires, que se va a replicar en otros lugares del país, y que es una movida que está impulsada directamente de las bases, ¿sí? Y yo no creo que haya muchas de esa índole a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, mira, nosotros estamos ahí con familiares víctimas, y entonces el domingo también, porque teníamos que juntarnos para la reunión, y esas mamás, esas compañeras del dolor, ¿no? De que decimos, como decimos con Moni, eligieron el lugar porque quisieron acompañarme, dijeron vamos a hacer la reunión acá en casita, así que a las 3 de la tarde lo estamos juntando todas acá arriba, vienen de todos lados, esperemos que puedan llegar bien, y bueno, ahí estamos también organizándonos, porque es esto, de poder tener esta lucha socialmente y poder mostrar en la afuera, ¿no? Lo que hacemos día a día en nuestro barrio, con nuestro vecino, con la problemática que tenemos acá, con que tenemos centro de salud y que cuando va un chico con adicción y que está mal, no te lo quieren atender, con aquel chico que no tiene vivienda, con aquel vecino que no tiene luz, agua, no tiene una vivienda digna, y bueno, todas esas problemáticas que se ven cada día, bueno, también está en esas mamás que vamos a marchar, ¿no? Así es, sabés que contás con nosotros para lo que necesiten, y bueno, el domingo vamos a estar ahí con algunos compañeros acompañando y celebrando, porque me parece que como hablábamos aquella vez el día de la sentencia, me parece que lo importante es todo esto que está sucediendo en la calle, en nuestros barrios, con toda la organización, el laburo que hacen los familiares, y cómo se organizan y cómo comparten y cómo se acompañan, me parece que es único, y me parece que eso a la larga le termina ganando a todas las imposiciones del Estado, de esta justicia que no es la nuestra, porque es la misma justicia que generó los espacios para que estos asesinos tengan rienda suelta para con nuestros pibes y pibas, y me parece que la lección que están dando ustedes, las mamás, los papás, los hermanos y todos los que acompañamos a la familia, es que estamos dejando una huella en nuestros barrios y un montón de herramientas para que esto no vuelva a pasar, que me parece que es lo más importante. Sí, eso yo lo creo, y bueno, lo espero el domingo 8 de julio a partir de las 12 del mediodía acá en Forrús y Chilaver, en la casita de Kiki, y bueno, es una jornada llena de amor y también de militancia y también de poder, como yo te dije anteriormente, sacar el afuera, y la verdad que es una huella que vamos dejando cada uno con dolor, ¿no? Porque claro, está, pero es una huella hermosa que para que nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestro vecinito, el nieto de la vecina, todos sepan que tienen que luchar por sus derechos, y que por nunca más, ¿no? Decimos, lamentablemente pasan casos, pero nosotros seguimos para que esto sea visible y para que no vuelva a suceder. ¿Qué quieres que te diga? Es eso, nada más que un abrazo y lo estoy esperando ese día. Dale, Ángel, te agradecemos la comunicación y el domingo nos vamos a estar ahí viendo la actividad. Te mandamos un abrazo, te queremos mucho. Un abrazo para ustedes, un beso, ¿sí? Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. En Maurilia se invita al viajero a visitar la ciudad y al mismo tiempo a observar viejas tarjetas postales que la representan como era. La misma plaza, idéntica, con una gallina en el lugar de la estación de ómnibus, el kiosco de música en el lugar del puente, dos señoritas con sombrilla blanca en el lugar de la fábrica de explosivos. Ocurre que para no decepcionar a los habitantes, el viajero elogia la ciudad de las postales y la prefiere a la presente. Aunque, cuidándose de contener dentro de las reglas precisas su pesadumbre ante los cambios, reconociendo que la magnificencia y prosperidad de Maurilia, convertida en metrópoli, comparada con la vieja Maurilia provinciana, no compensan cierta gracia perdida, que sin embargo se puede disfrutar solo ahora en las viejas postales. Mientras antes, con la Maurilia provinciana delante de los ojos, no se veía realmente nada gracioso, y mucho menos se vería hoy si Maurilia hubiese permanecido igual, y que de todos modos la metrópoli tiene este atractivo más, que a través de lo que ha llegado a ser se puede evocar con nostalgia lo que era. Hay que cuidarse de decirles que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, nacen y mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí. En ocasiones hasta los nombres de los habitantes permanecen iguales y el acento de las voces e incluso las facciones, pero los dioses que habitan bajo esos nombres y en esos lugares se han ido sin decir nada y en su sitio han anidado dioses extranjeros. Es inútil preguntarse si estos son mejores o peores que los antiguos, dado que no existe entre ellos ninguna relación, así como las viejas postales no representan a Maurilia como era, sino a otra ciudad que por casualidad se llamaba Maurilia como esta. Las ciudades y la memoria. ¿De quién es el texto, Silvio? Primero te quiero felicitar, querido Ley. Hola, Octavio. Leíste muy bien, ¿eh? Me haces acordar a un locutor de la década del 50, Oscar Casco. Tenés la misma cadencia para... Gracias, no grite, Octavio, no grite que le va a dar la tos. La misma cadencia para hablar. ¿De qué libro es, Octavio, este? ¿Lo leyó? ¿Qué cosa? El texto este, a ver si sabe. Es Las ciudades y la memoria, es un capítulo. ¿Ah, sí? Claro. Y no conozco al escritor. Me suena a Borges, ¿no? Ah, ¿Rodi? Sí, es conocido. A mí una vez me lo hicieron leer. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿Recordás? Se llama Las ciudades invivibles. ¿Sabemos lo suficiente, Braulio, sobre el lugar en el que se debe construir? Construir, y hay que construir en el cemento, hacer un pozo, sacar toda la tierra y llenar de cemento y construir. Claro, que ese es un buen criterio de construcción, es cierto. Estamos en comunicación con el arquitecto y planificador urbano Manuel Ludueña para conversar un poco sobre el criterio del gobierno sobre la construcción. Muy buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y al auditorio. ¿En qué te basas para afirmar que el modelo de la ciudad de La Reta es el inmobiliario? Bueno, el tema es que la lógica con el que está constituido, hay como una idea de modelo de ciudad, responde, por ejemplo, a aumentar las construcciones en el área central, ampliar el área central, a construir más sobre las avenidas. Eso es bien inmobiliario en el sentido que son las áreas de mayor accesibilidad y tienen, digamos, una idea tendencial, que es la más próspera para obtener una renta rápida, así como todos los terrenos públicos que han vendido tienen la misma lógica. Es muy lejano a la ciudad que necesita la gente. Hoy, si uno tuviera que decir qué modelo de ciudad uno propondría, estaría relacionado con la idea de sostenibilidad. Es decir, relacionar las cuestiones económicas, que desde ya que son muy importantes, pero también las sociales, que lo son más, porque son quienes van a utilizar la ciudad, y lo ambiental. Son las tres cuestiones que hoy demandan respuesta. Demandan respuesta desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista en el largo plazo de los efectos que va a llegar a tener el cambio climático. Uh-huh. Diste una nota para el diario Cosas de Barrio, en donde, bueno, la nota explicaba un poco que se iban a modificar los criterios para la construcción de edificios en la ciudad. Esto implica una modificación del Código de Planeamiento Urbano. Sí, exactamente, sí. La idea general que tienen, hubo la anterior gestión de la ciudad, digamos, de Macri, sus funcionarios decían que la altura promedio de la ciudad era algo así como un poco más de 2 pisos. Promedio quiere decir pensando que todo tiene el mismo nivel. Claro. Obviamente que hay algunos edificios que son mucho más altos y otros que son más bajos o no hay construcciones. Lo que dijo el secretario de Planeamiento actual, dicho públicamente en la legislatura y otros lugares, es que el promedio es algo más de 5 pisos. Es decir, uno podría calcular bastante rápido que la superficie se va a duplicar, pero no se va a duplicar ninguna previsión ni de espacios verdes, ni de escuelas, ni de centros de salud, ni, digamos, otras cuestiones que son necesarias, digamos, para una ciudad de las características nuestras. Y por el contrario, digamos, lo que uno ve cuando analiza los documentos es que, por ejemplo, el área industrial de la zona de La Boca y de Barracas desaparecería en función de las construcciones casualmente más altas, donde se permitirían hacer torres, son 93 hectáreas, es decir, eso es mucha superficie. Y, digamos, destruiría la identidad barrial de La Boca. Bueno, eso se está viendo en toda la ciudad, ¿no? Esta pérdida de identidad barrial, desde la estandarización de plazas, la misma construcción para todas las plazas, ¿no hay un consenso, no se genera un consenso con los vecinos para ver qué barrio quieren, en qué barrio quieren vivir, qué paisaje quieren habitar cada día? Claro, sí, bueno, hay otras ciudades, aún, por ejemplo, Bogotá, que acá toman muy en consideración, que para hacer su código urbanístico hicieron estudios específicos muy vinculados con cuestiones que, como te comentaba, de sostenibilidad. Sí. Su proceso ha sido de más de 2 años haciendo, digamos, intervenciones tanto técnicas como de la población, y acá las dos cosas son ausentes, a mi entender. Por un lado, la participación, que es una cuestión central para saber los vecinos qué ciudad quieren. Pero también, desde el punto de vista profesional, uno ve con mucha facilidad que la única preocupación que ha habido, y así se ha declarado, es que es morfológica, es decir, la forma. Claro, la forma esconde la rentabilidad, pero digamos la forma. Dicen inclusive que su nuevo paradigma es la forma. Una cosa que es propio de Haussmann, ¿no?, del siglo de 1800, o de Vitruvio, digamos, de la época de los romanos. No es propio de nuestra época. Nuestra época es propio, digamos, pensar en la habitabilidad, en el desarrollo humano,

hoy es el día del locutor y la locutora. Así hoy es el día del locutor, que tenemos que saludar a nuestros compañeros que nos hace toda la locución en el programa radio, ¿no? Uno de esos es Diego Corbalán y a Vicky Torres, y es la que hace, tanto Diego como Vicky, la locución de el remix de La Retaguardia, que hacemos todos los fines de semana como una síntesis de lo que hicimos en La Retaguardia, distintos programas durante la semana, y en ellos tantos de los cuales Rosaura no va a poder recordarlos. Arranquemos por una tocaya, Graciela Mancuso, tenemos a, qué sé yo, Nelly Trenti, al Negro Guerrero Martínez, a Cacho Fontana, María Esther Viñola, que, y Rina Morante, voy Rina más lejos Morán, todavía. Claro, sí. Claro. ¿Cómo se llama tu abuela, Nati? Esther Pérez, ahí está, la abuela de Nati, locutora desde 1945. ¿Podés creer? Yo me acabo de enterar, nuestra operadora, nieta de locutora. Así muy que bien. Creo que me fui más atrás en el tiempo que ustedes. Voces maravillosas que han quedado, por lo menos en la memoria mía, siempre, ¿no? Y que han marcado momentos en la radio, que es lo que tiene de grande la radio. Uh-huh. La radio tiene eso. La radio te identifica por la voz. Nucha Mengual, bueno, ni claro. Hablar. Pedro Aníbal Mancilla, a ver, te Pedro voy a... Aníbal Mancilla. Otro nombre de locutor. Pedro Aníbal Mancilla, como decía, ¿no? Y como también comentaba de Hugo Guerrero Martínez, claro. Los silencios que hacía en la radio eran impresionantes. Otro clavó la sintonía en, ¿no? Sí, sí. En Radio Belgrano. Y la bella voz y el decir de Guerrero Martínez para leer literatura. Yo recuerdo que conocí a Ray Bradbury a partir de la lectura de Crónicas Marcianas en la voz de Hugo Guerrero Martínez. Mirá si es, qué aporte, ¿no? Yo lo escuchaba mientras trabajaba en mi habitación con el tablero de dibujo, haciendo planos, porque estudiaba en esa época en la escuela industrial, en mi carrerita de maestro mayor de obras, y mientras hacía los planos, lo escuchaba a la tarde a Hugo Guerrero Martínez, y ahí conocí a Larralde, a Mercedes Sosa, que a muchos de esos le dio difusión a Larralde. Y no me quiero olvidar de otra voz, ¿no? Betty Elizalde. También. Betty Elizalde para las chicas que son más jóvenes y que ahora están, estamos en la campaña por la legalización del aborto y demás, fue de las primeras locutoras de los actos del Día de la Mujer, del 8 de marzo. Yo recuerdo que todavía en épocas de la dictadura se atrevían a pararse en ese escenario frente al Congreso Liliana Daunes y Betty Elizalde. Así que, digo, fue una pionera en esto de los colectivos de mujeres, de poner una voz para estos actos. A la Negra Bernazzi, que por ahí ahora no hace locución, pero también tiene y su hace historia, locución. ¿No? La Negra y Lalo... Y Lalo ahí. Mir, claro, sí, claro. Sí, sí. Son voces también hoy todavía inconfundibles, ¿no? Sí, sí. En la sí, Lalo radio. Hizo hoy un rap haciendo un recorrido histórico con ¿lo los grandes escuchaste? De la locución, así que también sí, los invito a escucharlo, pues es muy una pieza... Sí, formidable. Una voz muy emblemática en la radio, muy característica, y una voz muy, muy particular, la de Eduardo Liberti, que a mí siempre me gustó también, ¿no? La voz de esas, en la radio. De esas voces que uno no quiero sonar agresiva con Aliberti en particular, pero digo, de esas voces que uno no quiere ver quién es el que está hablando, no quiere ver la cara, ¿no? A ver, con La Negra también pasa un poco eso, porque no hay veces que no, como que no encuadra la voz con lo que uno ve de la persona física, y como que hay algo de la magia de la radio que se pierde cuando sabes quién está del otro lado. Y Aliberti tiene un poco de eso, de hecho uno lo ve... Y cuando abre la boca decís, no puede ser que este tipo sea el que locuta de esta manera. Bueno, pero eso es lo que tiene la magia de la radio. De la radio. Rosaura. Vos sos muy joven, pero quienes escuchábamos radio hace 50, 60 años, vos te hacías una imagen por la voz y esa era la imagen que te quedaba grabada siempre, que empezó a transformarse luego con la televisión, que muchas de esas personas pasaron a ser imágenes visibles por la televisión y ahí te empezabas a decir, esta era la que yo imaginaba en mi cabeza, ¿no? Cuando hacían, qué sé yo, la locución de los Pérez García, la locución de tantos otros programas que eran emblemáticos en la radio, y la televisión permitió eso, conocerse en imagen la idea de lo que era uno. Porque vos sabés que muchos de esos programas, en esas épocas, incluso como los locutores, porque el locutor, el conductor y los artistas que hacían los programas de radio, como los radioteatros, salían de giras por los pueblos. Y recién ahí en los pueblos, las personas empezaban a identificarlos como eran. Y eso era lo que llegaba en algunos casos a idolatrarlos más o a decepcionarse, ¿no? Porque la voz a veces no tenía nada que ver con lo que uno se hacía, la imagen y semejanza, ¿no? A ver, vos escuchás la voz de Liliana Daudnes. Bueno, ni hablar. Y es una voz hermosa. La ves en imagen, cuando ella hace la locución ahora, que hay la posibilidad de verla, y vos decís, no puede ser esta persona. Ahora, cuando la ves y la tratás a Liliana Daudnes, claro, decís, no me importa la voz, esta mujer es hermosa, claro, por lo que es ella. Yo las tengo presentes de ser niña. Liliana Daudnes y Eduardo Liberti leyendo poesías también. A dúo, es una cosa, claro, claro, maravillosa. O Liliana recitando a Marosa Di Giorgio, por ejemplo, una poetisa que conocí gracias a ella, ¿no? Que no puede estar en otra voz que no sea la de Liliana. Y después, sí, leyendo un documento del Encuentro Memorial de la Injusticia, también no puede ser otra voz que no sea la de Liliana. Uno se va a una movilización, escuchás otra voz y decís, ¿pero qué pasó? ¿Está fónica Liliana? ¿Dónde? Claro. ¿No la llamaron? En estos minutos quisimos recordar a quienes son, como vos dijiste, junto con las operadoras y los operadores como Natacha, los que hacen la radio. Perdón, me estaba olvidando de un gran locutor que es uno de los integrantes de Lelutier, que es Mustok. Marquitos, esa voz, sí, inconfundible, Marcos Mustok, en Radio Nacional. Sí, así es, ¿no? Así es, así es. Era la voz oficial de Radio Nacional, Marcos Mustok, con esa voz, que además en todos sus espectáculos el Lelutier lo tiene, lo utiliza siempre, ¿no? Es como esos tipos que el locutor no lo pudo sacar de ni siquiera en un espectáculo como hace el Lelutier, ¿no? Bueno, él dice que tuvo que dejar de ser locutor de Radio Nacional cuando entró al Lelutier, porque si no, cuando dijera, cuando presentara alguna música de Mozart o de algún intérprete de música clásica, la gente se iba a reír porque ya estaban acostumbrados a que presentara a Mastropiero. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, nos fuimos un poco, nos perdimos un poco de, pero está bien, era necesario homenaje. Lo lamento, Rosaura, pero con tu mamá nos quedamos. Es una cuestión generacional, Luis, déjala, que la nena está en otra. No está. No, no, yo con Daunes a Liberty, Bernassi y Lalomir, ahí voy cazando la onda del recorrido que hacen. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.